Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, agradecemos como siempre su acompañamiento en este espacio. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando hoy y quiero particularmente agradecer a todas las personas que se están sumando para esta meditación mundial por Venezuela, en donde queremos compartir y transmitir mensajes de amor, de luz y de fe a todas estas personas, a todos nuestros hermanos que se encuentran en estos momentos difíciles. Así que tengo el gusto, además de estar acompañada con Alfredo Alcázar, voy a darle la bienvenida, que es quien va a estar guiando esta meditación para todos nosotros. Alfredo, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Hola, Fairuz, gracias. Bienvenidos todos. Y es un placer estar con todos vosotros, amigos, que estáis en esta, vais a participar en esta meditación. Y a ti, a Fairuz, especialmente por tu nacionalidad, porque sé que eres venezolana también, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y esto, todo lo que está pasando, nos está tocando muy de cerca, en especial en estos momentos. Pues a todos los venezolanos, a todas las venezolanas que están tanto dentro del país como fuera del país por cualquier razón, bienvenidos todos a esta meditación mundial guiada y organizada por Mindalia Televisión. Parece que cuando me pasas a mí, no importa, Fairuz, puedes continuar ahí sin problemas, porque hemos tenido todo tipo de cuestiones técnicas que hemos tenido que resolver sobre la marcha. Siempre que hay algo importante, pues hay también la oposición, de alguna manera, incluso como está pasando ahora en Venezuela, la oposición que hace que todo vuelva a un equilibrio natural. En todo caso, hemos hecho todo el esfuerzo y estamos saliendo en este momento en precario, pero lo estamos haciendo con todo el amor y el cariño que vamos a poner en esta meditación guiada. Nos reunimos hoy con un propósito, como sabéis, un propósito común a todos nosotros, que es enviar amor y energía positiva a Venezuela durante estos tiempos tan difíciles para el país. Venezuela está atravesando una crisis política y social sin precedentes, exacerbada recientemente, como sabéis, por las denuncias de fraude y el secuestro de las elecciones presidenciales. Estas acusaciones han generado una profunda incertidumbre y división en el país que está afectando a millones de venezolanos y venezolanas que buscan estabilidad y esperanza para el futuro. El reciente escándalo por el secuestro de las elecciones ha sido un golpe duro para la confianza del pueblo en sus instituciones, y también hay informes y testimonios que han revelado falsedades en el proceso electoral, lo que pone sobre la mesa la legitimidad de los resultados. Esta situación ha provocado protestas, enfrentamientos, violencia, muertes y un sentimiento generalizado de frustración y de desesperanza entre los ciudadanos. La comunidad internacional también ha protestado y está atenta a los acontecimientos, preocupada por el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos en Venezuela. Y más allá de la comunidad internacional, las personas de todo el mundo, los venezolanos, como decía al principio de este encuentro, y venezolanas que están por todos los países del mundo, y también, por supuesto, los que están viviendo en primera persona este atentado contra los derechos humanos que está atravesando el país de Venezuela en estos instantes. El propósito de esta meditación, en estos momentos tan críticos, es esencial para que unamos nuestras intenciones y energías y para que fomentemos la paz, la libertad y la prosperidad en Venezuela. La situación actual ha dejado a muchos venezolanos sintiéndose impotentes y desalentados. A través de nuestra meditación, por lo tanto, buscamos contribuir a la sanación del país, enviando vibraciones de armonía y bienestar que puedan ayudar a calmar las tensiones y a restaurar la esperanza. Nuestra meditación de hoy en Mindalia Televisión y en directo tiene varios objetivos específicos. Primero, queremos generar un campo de energía pacífica que pueda influir positivamente en el ambiente político y social de Venezuela, mitigando los conflictos y promoviendo el diálogo y la reconciliación entre todas las personas que habitan Venezuela. La paz es fundamental para cualquier avance sostenible y con nuestras intenciones podemos y sabemos que es posible ayudar a crear un espacio donde las soluciones pacíficas sean posibles. En segundo lugar, aspiramos a fortalecer la sensación y la libertad entre los venezolanos, la sensación de esa paz y la libertad de los venezolanos. La libertad no es solo un derecho político, un derecho social, un derecho humano, sino también un estado mental y un estado espiritual. Al enfocar nuestras energías en este valor, en esta meditación, esperamos, deseamos y vamos a hacer que más personas en Venezuela se sientan empoderadas para expresar sus voces y tomar acciones positivas en sus comunidades, superando el miedo y la represión. Finalmente, visualizamos la prosperidad para todos los habitantes de Venezuela. La prosperidad no se trata tan solo de riqueza material, sino también de bienestar general, acceso a oportunidades y la capacidad de vivir vidas plenas y satisfactorias. Al enviar energías de prosperidad, estamos contribuyendo a un futuro donde los recursos van a ser redistribuidos de manera más justa y donde cada venezolano, cada venezolana tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Visualizaremos por fin un futuro mejor para este hermoso país y sus habitantes, imaginando escenas de alegría, seguridad y prosperidad. La energía colectiva que generaremos durante estos próximos minutos en esta meditación tiene el poder de influir en el campo energético del país y creemos firmemente que nuestras energías combinadas, la tuya donde estés y las nuestras alrededor de todo el mundo y también en Venezuela, pueden tener un impacto positivo real y tangible. Gracias por unirte a nosotros en esta misión de amor y esperanza. Para ello, os pido que hagamos una pequeña introducción a través de un elemento poderoso que tenemos todos en nuestra naturaleza, que es la respiración. Para ello, te pido que durante unos instantes seas consciente del poder real que manifiestas con cada uno de tus actos, allá donde te encuentres de forma individual, sumada a la gran energía que estamos creando en este momento, y vamos a inhalar profundamente por la nariz, sosteniendo el aire por un momento y exhalando lentamente de nuevo por la nariz. Inhalamos profundamente para acaparar nuestra energía en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual. Inhalamos profundamente por la nariz, sostenemos el aire por un momento y exhalamos lentamente y relajadamente. Repetimos esta respiración 3 veces, permitiendo que cada exhalación nos relaje más y más. Vamos a hacerlo por tercera vez. Inspiramos. Mantenemos nuestro aire y exhalamos relajadamente. Vamos a comenzar nuestra conexión con la tierra y el enraizamiento que vamos a lograr para llenarnos de energía y poder ser impulsores de esa energía que llegue a toda la nación y el pueblo venezolano. Visualizamos que desde la planta de nuestros pies, desde la planta de tus pies que estás en este momento participando de la meditación y de la visualización guiada, empiezan a crecer raíces. Desde la planta de tus pies empiezan a crecer raíces. Y estas raíces son fuertes y robustas. y se extienden hacia abajo, atravesando el suelo donde estés y profundizando cada vez más. Desde tus pies salen raíces energéticas que se profundizan en el suelo, visualízalo así, y van en profundidad hacia lo más profundo de la tierra. Siente cómo penetran en las capas de la tierra, encontrando su camino hacia el centro de nuestro planeta. Estás unido, estás unida en este momento al centro de nuestro planeta. A medida que tus raíces se van creciendo y van profundizando, siente cómo penetran en estas capas de la tierra y imagina que estás absorbiendo la energía estable y nutritiva de la tierra. Te estás enraizando allá donde estés, sea cualquier lugar, sea un edificio, sea una casa cerca de lo que es la tierra, en cualquier lugar, en cualquier plaza, en cualquier situación, siente como tus pies se enraizan llegando a lo más profundo energéticamente de la tierra y cómo la tierra te empodera, te llena de energía, una energía saludable, estable y nutritiva. Siente esta energía ascender a través de tus raíces, llegando a tus pies y subiendo lentamente por tus piernas. Siente esta energía que te llena de la tierra, de la madre tierra, subiendo por tus pies y subiendo lentamente por tus piernas y llenando todo tu cuerpo con una sensación de arraigo y de fuerza. Estamos conectándonos todos a la madre tierra, a lo más profundo y lo más estable y lo más energético de nuestra madre tierra, para poder empoderarnos con su energía. Estás firmemente conectado con la tierra, sintiendo su apoyo incondicional y su amor. Ahora lleva la atención hacia el cielo. Visualiza un rayo de luz blanca y brillante que desciende desde el universo. Visualiza un rayo de luz blanca y brillante que desciende desde el universo. Esta luz es pura, llena de energía positiva y amor incondicional. Luz pura, llena de energía positiva y amor. Observa cómo esta luz se dirige hacia ti, entrando suavemente por la cima de tu cabeza. Siente cómo esa luz blanca, llena de energía de amor, entra por tu coronilla y siente cómo esa luz comienza a llenar todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Simplemente siente esa energía blanca, esa energía que viene del universo llena de amor, cómo te atraviesa, cómo atraviesa todo tu cuerpo y llena y te hace un ser absolutamente de luz. Siente cómo esta luz comienza a llenar todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y a medida que esta luz blanca desciende, ilumina cada célula de tu ser, trayendo consigo una sensación de paz, claridad y vitalidad. Estás ahora completamente conectado, conectada con la tierra, con la energía estabilizadora de la madre tierra, como con la energía universal, equilibrando y armonizando tu ser. Eres el polo que conecta la tierra con el universo. Y a partir de ahí puedes generar energía en cualquier dirección, puedes generar energía en cualquier cantidad porque es una constante. Vamos a visualizar en este momento la paz. Para ello tienes que visualizar a Venezuela desde el espacio. Imagínate que estás flotando en el espacio y estás visualizando ese país. Ve su geografía, sus montañas, sus ríos, costas y aprecia su belleza natural. Estás visualizando desde el espacio, desde un lugar indeterminado en el que te encuentras, a Venezuela. Y ves todo el esplendor del país, toda su geografía, sus montañas. Esta luz dorada que representa la paz es la que vas a enfocar sobre el país de Venezuela. Observa cómo esta luz dorada desciende sobre Venezuela, cubriendo cada rincón, cada ciudad y cada comunidad. Estás irradiando en esta conexión pura de amor que tienes entre el universo y la Madre Tierra, irradiando esta energía en forma de paz y de luz blanca hacia Venezuela. Observa cómo esta luz dorada desciende sobre Venezuela, cubriendo cada rincón, cada ciudad, cada comunidad. Siente cómo la energía de paz se extiende y penetra en el corazón de cada venezolano, calmando cualquier agitación, disipando el miedo y llenando el ambiente de serenidad. Esta luz dorada armoniza las energías, creando un ambiente de tranquilidad y entendimiento mutuo. Ahora vamos a visualizar libertad. Ahora visualiza cómo la luz dorada empieza a transformarse en luz azul celeste. Esta luz dorada que viene directamente del universo y que tú estás canalizando y desplegando hacia Venezuela, esta luz simboliza la libertad. Una luz que se transforma en luz azul celeste simboliza la libertad. Ve cómo esta luz azul se expande por todo el país, tocando a cada persona. Imagina a cada venezolano, a cada venezolana sintiéndose libre, con la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, libres de cualquier opresión o temor, libres y con capacidad de tomar decisiones por sí mismos, libres de opresión, libres de miedo, libres de temor. La luz azul celeste llena los corazones y las mentes de todos los venezolanos. La luz, esta luz de energía universal transformada en luz de libertad, luz azul, llena los corazones y las mentes, infundiendo valor y la sensación real de empoderamiento. Siente como la libertad se expande por todo el territorio, permitiendo que la voz de cada individuo, de cada persona, sea escuchada y respetada. Una vez que hemos visualizado la libertad y hemos visualizado la paz, vamos a visualizar la prosperidad. Finalmente, observa cómo la luz azul celeste se transforma en una luz verde esmeralda, un símbolo de prosperidad. Ve cómo esta luz verde comienza a llenar los campos, las ciudades y los hogares de Venezuela. Imagina que esta luz verde trae consigo abundancia de recursos, bienestar económico, oportunidades para los venezolanos. Ve a las familias prosperando, los negocios floreciendo y las comunidades creciendo en armonía y riqueza. La luz verde infunde esperanza y la certeza de futuro brillante, lleno de posibilidades y logros. Siente cómo tu corazón se llena de amor y compasión. Siéntelo. Siente cómo tu corazón se llena de amor y compasión hacia Venezuela, hacia todos los venezolanos que están en este momento sufriendo y que con tu voluntad, con tu energía, con la ayuda de la energía universal y de la Madre Tierra, van a sentirse más libres. Tienes que lanzar a nivel energético esa compasión. Compadécete como si fuera tu padre, tu madre, como que es tu hermano, como que es tu hermana. Imagina que todos los que participan en esta meditación, en esta manifestación de energía, están unidos, creando una red de luz alrededor de Venezuela. Estamos generando en este momento, todos los que estamos aquí, una red de luz alrededor de Venezuela. Esta red es poderosa, hecha de nuestras intenciones colectivas de paz, libertad y prosperidad. Siente la fuerza de nuestras energías combinadas y envía este amor y energía positiva al corazón de Venezuela. Visualiza cómo esta energía se expande tocando a cada persona y cada rincón del país, ayudando a transformar la realidad con nuestras vibraciones de amor y esperanza. Antes de terminar esta visualización, esta meditación, esta energía que hemos derramado en Venezuela y que en los próximos días estoy completamente seguro que veremos resultados, siempre que alguien se reúne en nombre de la energía positiva y derrama esa energía en otras causas, en otras personas, en otros seres sintientes, los efectos se ven de inmediato y estoy seguro que en los próximos días veremos efectos inmediatos en Venezuela. Pues antes de finalizar esta meditación, tomemos un momento para expresar nuestra gratitud. Primero, agradecemos a la Tierra por su apoyo constante y su energía nutritiva que nos mantiene conectados y equilibrados. Siente un profundo agradecimiento por tu estabilidad y por estar conectado y por la generosidad de todos los demás que han también tomado su tiempo para conectarse contigo. Luego dirige tu gratitud hacia el universo por la energía luminosa y positiva que has recibido, que hemos recibido durante esta meditación. Agradece por el amor y la protección que nos brinda. Finalmente, agradecemos a todos los participantes que se han unido hoy desde diferentes partes del mundo para dar luz a Venezuela. Cada uno de vosotros habéis contribuido con vuestra energía y compromiso, creando un poderoso campo de intención y amor que se dirige hacia Venezuela y que en los próximos días veremos los resultados y veréis asombrosamente cómo personas en lugares distintos del mundo con una misma intención pueden cambiar milagrosamente una situación. Os damos las gracias por vuestra dedicación y por formar parte de esta comunidad global de luz y esperanza reunida en esta meditación. Es momento de que regresemos al momento presente. Imagina que las raíces que has visualizado conectándote con la Tierra comienzan a retirarse suavemente. Siente cómo lentamente se va deshaciendo esta conexión de tus pies con la tierra y regresas a tus propios pies. Y a medida que las raíces se retraen, agradece nuevamente a la tierra por su energía y por su amor. Ahora dirige tu atención a la luz blanca que ha estado llenándote desde el universo y imagina que esta luz comienza a retirarse suavemente por la cima de tu cabeza, dejando una sensación de calma y bienestar en tu propia individualidad. Aunque la luz se retira, siempre que la energía de paz, libertad y prosperidad permanece en tu corazón, lista para acompañarte en tu día a día. Para finalizar, respiramos una vez más profundamente. Inhalamos por la nariz, retenemos el aire y estamos respirando amor, paz y energía positiva. Siente cómo estos elementos llenan tu cuerpo y la mente. Al exhalar, libera cualquier tensión, preocupación y negatividad que hayas tenido durante esta jornada. Y con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más, dejándote en un estado de tranquilidad y serenidad. Repite este proceso cuantas veces necesites, inhalando amor y paz, y exhalando tensión y preocupación. Desde Mindalia y todos los que hemos participado en esta meditación, enviamos nuestro apoyo incondicional más sincero y profundo a Venezuela y a su gente. En estos tiempos difíciles queremos que sepáis que no estáis solos. La comunidad global de la conciencia está con vosotros, enviándoos amor, fuerza y esperanza. En este momento, como estos cuando la solidaridad y la compasión juegan un papel crucial, os animamos a todos a seguir realizando actos de este tipo, ya sean a través de la oración, de la meditación o cualquier otra forma espiritual y consciente que resuene con cada uno de vosotros. Es importante que lo repitáis este tipo de acciones cada vez que tengáis ese sentimiento, paréis un poquito en vuestra jornada y hagáis este tipo de meditación o cualquier otro que lleve energía a Venezuela. Cada pensamiento positivo, cada intención amorosa cuenta y puede hacer una gran diferencia. Así que continuamos trabajando juntos por la paz, la libertad y la prosperidad de Venezuela. Gracias por unirte a esta meditación. Gracias por tu dedicación para enviar energía positiva a Venezuela. Recuerda que juntos, a través de nuestras intenciones y energías combinadas, vamos a hacer una importante diferencia en los próximos días en Venezuela. Estamos completamente seguros de que de aquí a pocos días habrá un cambio muy importante en el país de Venezuela para favor de todos los habitantes venezolanos. Cada pequeño acto de amor y compasión, por fin, contribuye a tu transformación que deseamos ver reflejada en el mundo. Gracias por seguirnos en esta meditación y especialmente a todos los venezolanos incluidos e incluida especialmente nuestra compañera Fairo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado. Quiero cerrar agradeciéndoles también a todas las personas que estuvieron conectadas. Y si nos acompañaron hasta acá, por favor, déjennos una banderita de Venezuela en los comentarios. Agradecidos eternamente con el espacio y nos vemos muy pronto.